diciendo que siento un sacudimiento. Hay gente que están al lado tuyo que tú no la vas a aguantar. Por tan... Ay, abre tu boca, grita gloria, que hay gente que carga a propósito. Ese que el peso que tú sientes ha intentado irte, pero no puede. Es que a ti no te luce descarriarte. Si te descarga, el diablo te mata, esperándote que está. Abre los ojos. Leimana Macanda, Shibiko. Ribikenda rabasohanda kandekuse, libisei kandekunea, amarabakaya. Espíritu Santo de Dios, es un zarandeo que hay. Hay gente siendo ministrado para volver atrás. Y no en todos los pueblos. Oh, gloria al que vive, esto es mundial. Lo que está pasando, el ataque que hay de la tiniebla mundial. Usted se queda sorprendido. Hay gente que porque no sale, pero usted se topa con gente en la calle. Usted lo ve y dice, pero manito, ¿y qué fue? ¿Qué te pasó? Y tú hasta lloras, se te salen las lágrimas. Gente que estaban en combate, gente que conoce la tiniebla, gente que Dios se le reveló. Oh, gloria al que vive y que liberta, pero lo rodearon los demonios. Hay gente que hasta en el rostro tú dices, se le está yendo la gracia, algo pasa, se parece al hombre que era, se parece a la mujer que era. Cuando tú lo veas, sacúdelo, dile, no te vayas, porque le va a dar brega mucho volver. Y hay otros que van a volver, pero mirándose el dedo grande. Porque no me digas tú a mí que después que usted le hace tanta guerra al diablo, cuando usted se descarria, eso se va a quedar así. Va a haber una revancha. Porque muchos líos que tú le hiciste al infierno, es como que pegan afiche y dice el infierno, porque ustedes no saben quién viene para acá. Y empiezan a pegar los flyers de que tu cabeza tiene precio. ¿Te acuerdas la jovencita que cantaba unos coros bajo fuego? Para acá viene, se dejó engañar, la engañamos. No aguantó la presión. Oiga esto, nosotros no estamos para aguantarle presión al diablo, es para nosotros montársela. Cuando el diablo te diga descarria, te dile, pero ya tú estás descarriado. Estás buscando compañía, yo no voy para el mundo. Yo no tengo a dónde ir fuera de Dios. Yo no tengo a dónde quedarme. Fuera de Dios no hay paz, fuera de Dios no hay gozo, fuera de Dios no hay vida. Dios mío, usted se va de feo, descarriado. Después que tanto trabajo y tanto aceite de coco para ponerte esos moñitos con gracia, va a volver para atrás, dañar el asunto. Que tú sabes que los moñitos de nosotras son a prueba de agua. Que uno se echa agua y no quieren agarrarla. Te parten el peine y te hacen la guerra. Después que Dios pone gracia, va a volver para atrás. A quemarte el pelo, no. Aguante presión. Cuando te falte la fe, agarra la vergüenza. Y piensa en la gente que tú le has predicado. En la gente que tú le hablaste de parte de Dios. Piensa en ellos. En esos impíos que tú le dijiste que solo Cristo salva. Y que te vean allá afuera otra vez. Aguante aquí hasta la muerte, hasta que Cristo venga. Y algo que me gusta de la Biblia, y es que el apóstol Pablo enseña, escribiéndole a los corintios, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero que fiel es Dios, que juntamente con la tentación nos dará la salida. Dios sabe hasta dónde tú puedes resistir. Por eso es que el creyente tiene que conocer el potencial que tiene. Usted tiene que saber a cuánto usted corre, qué tanto usted aguanta, qué tanto usted soporta, para que no esté buscando chisme a lo loco. Porque hay gente que se planta frente de los altares y que ven diablo para que peleemos, ven, ven Malta, ven Anaísa, y seco como un arenque. Si usted sabe que no va aguantar lo que tiene, póngase atrás y deje que alguien pelee adelante. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Desde que bajan un día del monte, se sienten protagonistas. Di que hoy sí, hoy le jalo la greña al diablo. Oh, gloria al que vive, pero ya tú estás débil. Tú lo que estás buscando refuerzo, aprende a retenerte ahí hasta que te sientas fuertecito. Y cuando te sientas fuerte, tira a matar. Alma a mí, adora al Cristo que vive, pero flojo no busca chima. Dios mío, hay que tener agallas para usted estar siendo zarandeado por metresa y hice en público de que atacarla y desafiarla, sabiendo usted que usted está jugando el topado con ella. ¿Ah? Y se va a poner de que al aire libre, que venga una, yo sé la que está ahí. Y empiezan a mencionar nombres que ni siquiera están ahí en ese cuerpo. Los demonios no tienen sexo, no hay demonio hembra, hay demonio varones. Ellos responden al nombre que le han dado los hombres, pero no hay demonio hembra ni varones. El hecho de que haya un demonio en un cuerpo, aquí no importa quién sea ni quién lo haya enviado, no pierda fuerza hablando con demonios, ni que quién eres tú, quién te envió, de dónde tú eres, qué te importa eso. Tú lo que sabes que tú le sirves a Dios y ellos le sirven al diablo. Dile, yo no vine a hablar contigo, yo traigo una orden del cielo y es que te va, y no es mañana, es ahora. Aquí hay gente que tiene autoridad pero no la conoce, no sabe lo que porta de parte de Dios. Tú no ves que tú cambias el ambiente tan solo cuando adora, cuando abre tu boca, cuando levanta la mano, hay algo que cae sobre ti. Con un ayunito hasta las 12 tú provocas los cielos. Aleluya. Imagínate que tú le metas turbina a ese ayuno y que te ponga a buscar a Dios con hambre. Es que el que predica, el que habla de parte de Dios, el que ministra, tiene que andar untado de Dios, hermano. Untado de Dios, porque hay una presión en la calle que se siente. Hay fuerza contraria. El que tiene vehículo sabe que uno sale en estos días y siente como que algo se te quiere trayar encima. Oh, gloria al Señor. Dios no está dejando dormir su pueblo. Levánteme la mano el que está durmiendo la noche entera. Dios tiene gente despierto porque quiere tratar con ellos. Hay cosas que Dios te quiere mostrar. ¿Qué es lo que te pasa? Dios no te despierta para que entre a Facebook. Dios te despierta para que te tires de rodillas. Oh, tú eres su hombre de confianza, su muchachita de confianza. Hay cosas que tienen a la iglesia apagada, que Dios la quiere tratar contigo. Él quiere abrir tus ojos. No puede pasarte por la mente de que te vas. ¿A quién tú le vas a dejar a la iglesia? Alma mía, adora al Cristo que vive. Si te mueve hay problemas. Es Jehová que te tiene ahí. Hay demonios que no han entrado porque Dios te tiene en la puerta. Si cambia la posición hay peligro. Si deja de orar, alguien puede morir en tu casa. Si tú mengues en la oración hay problemas. Tú eres la escudera del esposo, tú eres la escudera de tus hijos. Es contigo el problema, es a ti que el diablo te busca. Es a ti que te está buscando. Para llegar a ti primero tiene que llegar a ellos, porque Dios te tiene franqueada por tu nivel de oración, ¿eh? Y dice, tengo que atacarla, tengo que atacarlo. Si la descuido a ella, gano el pleito en la casa. Y papá te dice, no te puedes descuidar. Yo sé que te ha llegado desánimo, deseo de descarriarte, pero si te descarria, tus hijos corren peligro. Si te va al mundo, tu casa pierde cobertura. Eres tú la atalaya. Es contigo que Dios habla. Entonces a Dios no se abandona por nada que esté pasando en nuestra vida. Y engavete ese mensaje, porque aquí hay gente que van para el zarandeo. Yo llegué aquí y me quedé tranquila, sentada. El Espíritu de Dios tratando conmigo. Arrópate de Dios en esta noche y atrape esta palabra. Hay gente que fueron pedidos para Satanás sacudirlo. Y como Jehová sabe quién tú eres y confía en ti, le digo a lo que tú quieras, que yo sé quién es mi hijo. Tú no puedes dejar a Dios en vergüenza. Tú no puedes abandonar a Dios. Dios sabe que tú puedes resistir más de lo que tú te imaginas. Cuando el enemigo te ataque, acuérdate de esta palabra. Tú no eres del mundo, tú no perteneces al mundo, tú perteneces al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sobre ti amanecerá Jehová, es sobre ti que será vista su gloria. Aquí se ha adorado, se ha sacudido el pueblo, pero hay muchos débiles ya, y están aquí porque yo no le estoy predicando a otro pueblo, yo le estoy predicando a este pueblo. Y hay gente que se está sacudiendo por reflejo, pero ya el descuido lo arropó. Bajaste el nivel de oración que tú tenías. está hablando mucho con la gente y está hablando poco con Dios. Algo te está buscando y tú lo sabes, porque tú estás de rodillas, sientes que te mira, sientes que algo extraño se está paseando en la casa, sientes como que hay un ataque, que algo anda detrás de ti, que alguien te quiere sacar de comunión, de circulación. Es detrás de la gracia que tú tienes que anda el maligno. Es detrás de la gracia que tú tienes que anda, aleluya, el enemigo de las naciones. Es detrás de lo que Dios te entregó. Dios mío, Jesús empieza a hablar con ellos. Si usted lee desde el versículo 1, Jesucristo estaba predicando un mensaje tremendo. Jesucristo debe ser nuestro predicador favorito. Cuando la gente empezó a irse y le dicen ellos a Jesús: Señor, muchos son los que se van. Y Jesús le dijo: y que se quieren ir ustedes también. Bendito sea el Cristo que vive. Alabado sea el Señor. En pocas palabras, devuélvanse si ustedes también se quieren ir. Váyanse ahora si ustedes también se quieren ir. Esa postura está el pueblo. El pueblo tiene una ñoñería que Dios no lo puede corregir. Si lo corrigen, piden cartas. Si lo corrigen, se van de la iglesia. Y lo ha agarrado algo tan fuerte que se quejan porque no le dan oportunidad, pero cuando se la dan no la toma. Alabado sea el Señor, porque qué puesto que están padazos sobra. Quieren un retiro, de que no me tomen en cuenta para llevarme el retiro. Pero cuando la dama le dicen: te podemos llevar retiro el sábado, no podemos. Y el otro sábado tampoco puedo. Y en el otro mes tampoco puede. Le dan el mensaje de repente o el coro de repente y hacen con el dedito que no pueden, pero viven hablando de la iglesia que no lo toman en cuenta. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. No quieren adorar ni a palo. Es más, hay gente que desde que está flojo dice: nadie que me tire. Oh, gloria al que vive y que liberta. Lo primero que le pone el enemigo es una rebeldía en contra del mismo pueblo, y el pueblo no fue que te descarrió. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Yo sé que aquí hay ataques, aquí que hay pruebas, pero ninguno de nosotros podemos decir que la culpa la tiene el pueblo de que usted se apartó. Oh, gloria al que vive, porque es que Dios te ama, y el amor de Dios está por encima de lo que te odia. El amor de Dios está por encima de lo que te ofrece el mundo. Entonces te descarriaste por el pueblo, pero al otro día está prendiendo velones. Te descarriaste por el pueblo y al otro día le está sirviendo al diablo. Te descarriaste por el pueblo y al otro día anda con un pañuelo amarrado. Dije que tú consultas. Al otro día, yo me acuerdo que cuando una gente se apartaba antes, parecía un velorio en su casa. La iglesia llorando. Y ese hermano duraba meses que parecía cristiano todavía. Usted se topaba con él en la calle y parecía cristiano todavía. La gente se aparta y al otro día está bebiendo. Porque se están apartando heridos, con su corazón herido, con maldad, y se programan. Bendito sea el Señor. Hermano, nadie te va a llevar caballito. Jesús no engañó a nadie. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Jesús dijo: yo he venido a traer, no he venido a traer paz, sino contienda. Se va a armar un polvorín que donde llegue alguien que me tiene, el que esté en tiniebla va a querer volarle la cabeza. ¿Usted cree que el evangelio es fácil? ¿A cuántos de los que se convirtieron le dieron un bolón cuando se convirtieron? O le compraron una pizza, a ti te dieron una espada. Jehová te preparó, aquí nadie está engañado. Aleluya. Este evangelio no va a ser fácil, porque esto no es un evangelio de cuento ni de muñequito. Este evangelio no es color de rosa, pero se puede vivir para el Señor y se puede aguardar hasta que suene la trompeta. Aquí nadie te engañó, aquí nadie te dijo: mira, nadie se te va a levantar, aquí nadie te va a criticar, tú vas a ser la niña linda del evangelio, el niño lindo del evangelio, que todo el mundo te ama. Te van a adular, te van a rendir pleitesía. Y cuando usted viene con eso en su mente, de que alguien se le vira, ya usted cae de que en depresión. Oh, gloria al que vive y que liberta. Hay gente de que si la amiguita le deja de hablar, se muere. Si el vecinito le deja de hablar, caen y sufren de los nervios. Se ponen flaquitos como un arenque. Y como el diablo sabe que en ese dedo que te duele, te lo tiene desbaratado. Tú, el que se te acerca, se te vira. Muéstrale al diablo que tú no eres cristiano por un coro, que tú no eres cristiano por un compinche, que tú estás aquí porque te escogieron, porque te amaron primero. Usted tenga un evangelio cómodo, porque usted se convierte y a los dos días ya usted está activo, chipeado, cantando coro. Yo conozco gente de San Cristóbal, se convierten en estos días, par de meses y ya están predicando. Antes había que pasar a un centro. Para el pastor soltarte a predicar había que mandarle una carta a él, no era a ti. Y él tenía que decirle al otro pastor si tú eras activo en escuela bíblica, si tú te congregabas, si tú predicabas mensaje adentro y afuera. Un pastor no soltaba a un evangelista hasta que no lo escuchara predicando. Y si él veía una deficiencia, no lo soltaba, hermano, y predicador te llamaba. No te llamaban evangelista hasta que tú no fueras moldeado y se te fueran todos los ademanes y todos los tigueraques que tú traías del mundo. Eso ahora que tú ve un evangelista que parece machetero con un tumbao y dice que evangelista grita gloria si tú estás aquí, por eso desde que lo pisan quiere sacar un machete para volarle la cabeza al que lo persigue. Pero el que pasó centro dice: ya no vivo yo, atácame como tú quieras que no voy a abrir mi boca. Entonces cuando Jesús le dice aleluya, algunos se quieren ir, se quieren ir ustedes también. Muchos hermanos dicen que fue a Pedro. Jesús habló en plural. Jesús dijo: ¿y ustedes se quieren ir también? Y Pedro dijo: ahí se habló. ¿A quién iremos, Señor, si no a ti? Si solamente tú tienes palabra de vida para nosotros, ¿a dónde vamos a ir sin ti? A ti no te va a ir bien fuera de Dios, porque fuera de Dios no le va bien a nadie. Jesús, nuestro Salvador, el que viene por nosotros en el advenimiento celestial, dijo que cualquiera que teniendo las manos en el arado mira atrás no es digno del reino de los cielos. ¿Usted escuchó? Jesús hablando dijo: cualquiera que teniendo la mano en el arado mira atrás no es digno del reino de los cielos. Y dice la escritura que el que vuelve atrás le pasa como al cerdo, que después que lo lavan y lo limpian, dice: vuelvo para el lodo porque ese es mi hábitat. Alma mía, adora al Cristo que vive. Dios invirtió en ti y tú no puedes hacer a Jehová quedar mal. Dios sabe que tú tienes un rendimiento y que tú eres espiritual. Dios sabe qué tanto tú puedes soportar y Dios sabe qué tanto tú lo amas. La manera más correcta de tú amar a Dios es no abandonarlo, no yéndote ni porque se van, porque ahora se usa que si se descarrió la amiguita, el corito entero se va. Usted tiene que decirle a sus amigas: yo la amo y todo, y cantamos coro y todo, y subimos al monte todo, y nos sacudimos juntas, pero no fuiste tú que me llamaste. Si tú te vas, yo me quedo, y si te vas tú, yo me quedo, y si te devuelves tú, yo sí. Porque no fue una amiguita que te salvó, ni fue un amiguito que te salvó. Todavía usted se le ve ante su propio pastor, su propia pastora. Usted no puede abandonar a Dios. Todavía se levante un líder, usted no puede, bendito sea el Cristo que vive, abandonar a Dios. Usted está llamado a resistir. Todavía se te vire el marido o se te vire la esposa, usted no puede volver atrás. Hay mujeres que no son cristianas que dicen: yo no me convierto porque mi marido es impío y ese pleito lo voy a perder yo, ese pleito se va a dar menos porque yo cristiana y él impío bebiendo. No, mamita, lo que tú no ganas con Dios no va a ganarlo sola. Oh, gloria al que vive y que libertad. Jesús dijo: separado de mí nada podéis hacer. Nosotros necesitamos a Jesús. Y cuando tú pases el examen de este zarandeo de lo que te quiere llevar al mundo, oh, gloria al que vive, tú vas a ver lo que va a producir el Espíritu de Dios en tu vida. Cuando la quinta está siendo zarandeado, quiere la oración, necesita la oración. Y usted va a ir a actividades donde usted va a decir: y es que no hay profeta, y es que nadie, Dios le muestra lo que yo estoy pasando. Es que lo que tú estás buscando, tú lo tienes. Mi alma adora al Cristo que vive. Tú estás buscando que alguien te dé palabra y tú tienes palabra. Tú estás buscando que alguien ore por ti, pero tú sabes clamar. Va a llegar un momento que tú vas a tener que trancarte en tu propia habitación y tú misma darte palabra y tú misma predicarte y decirte: aguanta, manita, que tú puedes. No te puedes volver atrás, no puedes descarriarte. ¿Qué es lo que te pasa? Te va a tocar sacudirte a ti misma, porque es que cada quien está echando un pleito y cada quien está peleando de manera individual. Pero la gente, bendito sea el Señor en su afán, anda en la calle y cuando vuelve dice: mira qué altivo, me vio pero me ignoró, no me saludó, dije que de Dios pero no me habla, pero tú también lo viste, tú no estabas ciego. Si tú lo viste, ¿por qué no lo saludaste tú? Es que hay gente que la guerra que están peleando es tan fuerte que andan bloqueados. Cuando tú lo veas, vocéale una palabra. En vez de criticarlo, cuestionarlo, vocéale: guerrera, sacúdete, que Dios está contigo, mi alma dura. Hay que andar ministrando en la calle. Hay cosas que tú tienes en la mano que provocan vida. Hay palabras que tú portas de parte de Dios, que cuando salen de tu boca le dan vida a alguien. No te distraiga para que fluya. Mire, yo he notado que donde más predicadores y gente que ministra y de unción y de poder y de autoridad y de revelación hay, no pasa nada. Porque todo el mundo se enfoca en que hay una vasija de turno y que Dios va a usar a alguien. Y yo aprendí algo con mi hermano Melvin, que también es evangelista. Nosotros íbamos a lugares a predicar cuando Dios no tenía los dos predicando para todos lados. Porque hay gente que Dios te la quita del lado, que no es que no te convienen, es que no están al lado tuyo para pasarte una botellita de agua. Tienen un llamado también y tienen que fluir. Y llega un tiempo que Jehová dice: no, tengo que poner uno por acá y otro por allá. Pero cuando andábamos juntos, a él le entregaban para que me entregue. Bendito sea el Señor. Y cuando Dios empezaba a obrar, él me decía: mi hermana por aquí, y yo: varón, fluye. Manita por aquí, yo: varón, es contigo el propósito, sacúdate ahí. Porque yo notaba que yo estaba ahí en el afiche, pero que el asunto de Dios era con él en esa noche. Recuerdo que en una ocasión fui con mi esposo a Colombia, y lo que Dios hizo con él una noche cuando descendió de predicar, le dije: yo creo que yo vine a acompañarte, Dios te trajo a ti. Alma mía, adora al Cristo que vive. Pero cuando usted entiende y está bajo presión, usted quiere que el hermanito entregue. Yo he visto predicadores en el altar y adoradores que le topan al otro y le dicen: pero no me va a dejar nada, entrega, varón, déjame algo que yo quiero adorar. Cállate atrás, que lo que queremos es que Dios se mueva. Si Dios se está moviendo, únete a la adoración y suelta la presión, que Dios lo que va a hacer lo hace con quien Él quiera. Hasta con un muchachito Dios levanta. ¿Quién sabe si la palabra que alguien vino a buscar en la boca tuya que está? Si fue contigo que Dios trató en la noche y se ponen bien nervioso, entrega, varón, y desesperado mirando el reloj: pero que tanto tiempo que coge, ya dijo toda la palabra, se sacudió. No importa quién esté adelante, Dios tiene un compromiso contigo, Él te llevó. Cuando yo empecé a predicar, yo recuerdo que me invitaron al Pomiel a una vigilia. Dios mío, cuánta gente. Yo con 90 libritas flaquitas. Cuánta gente y cuántos predicadores. Y yo no me escuchaba cuando iba pasando, que decían: y esa es la predicadora, pero ella nadie la conoce. Decían: y esa muchachita es que va a predicar. Y yo media tímida iba de camino. Y yo: Dios mío, cuánta gente y cuántos predicadores. ¿A qué si hay gente de Dios? ¿Qué yo voy a hacer? Desde que me tiré de rodillas, bendito sea el Señor, me dijo: Jehová, aquí hay muchos, pero yo te traje a ti. Alabado sea el Cristo que vive y que liberta. Y tengo una responsabilidad contigo. Me puse a llorar y al rato llegó otro y me dijo la misma palabra. Y casi al entregarme, mi hermano me dijo: hasta yo soy evangelista, pero fue a ti que Dios te trajo. No coja presión, fluye con libertad como que es para Dios. No te sienta mal cuando Dios usa a otra persona. ¡Gózate! Porque hay una gente que parecen satanistas. Desde que Dios se empieza a mover, tú lo ves con la chemba, de que ya se graduan de evangelista. Y que a ver el que es de Dios, el que es de Dios ya sabe cuál es de Dios antes de llegar. No tiene que hacer bulto. Mi alma adora al Cristo que vive. Porque no hay una cosa que haga más ruido que una carreta cuando va vacía. Si por ahí pasa una carreta vacía, todito acechamos a ver qué es lo que se mueve. Porque va rata, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Pero cuando está llena, pasa en silencio. No hace mucho bulto. Y aquí hay gente que no salen en flyer en esta noche, pero tienen a Cristo hasta en la sangre. Fueron aprobados por el Rey. Portan un rema. Nunca han visto un demonio. Pero tienen un discernimiento tan fuerte que saben cuando hay uno en un cuerpo, que saben cuando hay uno en la casa, que saben cuando hay un bacay. Arrabacanda, alma mía, adora al Cristo que vive. Y la gente de discernimiento, Dios la necesita en la iglesia. casi culmino. Cáigame atrás. La gente que tiene discernimiento reprende hasta por sospecha. Se movió un caldero. Vuela por los aires. Se tira de la cama y cae de rodillas y le dice al esposo, tírate negro que hay problema. Y el marido, tú siempre te empantas, tú no ves que es un gato, es un caldero, yo no sé lo que es, pero por si acaso el Señor te reprenda, ve agarrando, diablo, que estoy en un pleito. Y como tú me andas buscando para descarriarme, ando con todo lo de Dios activo en mi vida, no puedo estar quieto. Y así es que quiero que salga de aquí en esta noche. Con todo lo de Dios activa. Que abra tus ojos. Que no pierda el tiempo. Que reprenda hasta por sospecha. Que ayune aunque tú sientes que Dios no te mande. Porque el diablo no te va a mandar ayunar. Y hay un ayuno que Dios te dice, métete conmigo, este Dios. Pero hay otro que tú mismo entiendes que lo necesita y también es de Dios. Cuando tú dices, estoy media floja, estoy media débil, no estoy orando como antes. Yo sé quién soy espiritualmente. Tú sabes que cuando tú te metes con Dios, tú estás sensible. Hasta de una hojita que se mueva, Dios te da un tema. Te da una revelación, trata contigo. Jehová te desnuda a la gente hasta caminando. Papá te entra dentro de ellos y te dice, mira, está así, así, así, así, no está orando. Y aquí hay gente así, y esa gente fue la que yo vine a buscar. Esas son la gente que le van a dar carpeta al diablo. Esas son la gente que van a decir, yo no vuelvo para la droga, y no vuelvo para la brujería, y no vuelvo para la prostitución, y no vuelvo a prenderle vela al diablo. Los demonios no me van a ver en el billar, los demonios no me van a ver en la discoteca. Hay alguien aquí que diga, yo no voy para el mundo ni a palo. Mira a alguien serio y dile, te estoy diciendo que de aquí no me saca ni el diablo. De aquí yo voy para el cielo. ¿Tiene miedo? Dígale en serio. Satanás ha enviado muchos demonios y no lo ha logrado. ¿Qué no me saca de aquí? Está mi alma allegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Está mi alma, dijo el salmista, adherida a ti. He ligado a ti que estoy. Y dice el texto, quien se une a ti, Señor, un espíritu es contigo. El mundo no es nuestro hogar. Y es el último lugar donde usted debe pensar que va a ir. Aunque no tenga fuerza, persevere como quiera. Aunque no tenga ánimo, persevere como quiera. Venga sin fuerza, que en un culto de candela Dios lo hace. Cuando no tenga ánimo para ir ese día, levántate hasta sin ánimo. Ora aunque no quiera orar, que para orar no se necesita ánimo. La gente me pregunta, Belsa, ¿qué hay que hacer para orar mucho? Y yo le digo, orar. El que deja de orar, se le ve el deseo de orar. Pero el que sigue orando, siempre va a querer orar. Esa es la mecánica. Si usted mengua en la oración, nunca va a tener deseo de orar. Pero si usted ora todos los días, va a querer orar más. Y va a llegar un momento que usted entiende que tiene que irse, pero la conversación está tan buena que usted quiere quedarse ahí. Y más si usted es de los creyentes que ora en el Espíritu. Porque orar en lengua, eso es algo que no tiene precedente. Eso es algo que yo se lo explico y usted no lo va a entender en esta noche. Y como el pueblo se ha vuelto un perseguidor de lo que no conoce, usted danza en un pie y de una vez salta a una. Ahora un desorden en el pueblo. No diga que un desorden, eso usted no lo ha vivido. ¿Qué tanto lo que habla lengua? Si usted no lo ha hablado, no hable de eso. Porque usted no sabe lo que el otro siente. ¿A quién usted va a controlar hablando lengua? No, que el espíritu se sujeta al profeta. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el espíritu del profeta. Pero bíblicamente yo no conozco a nadie que haya controlado al Espíritu de Dios. Usted puede estar débil y cuando lo rompe el Espíritu Santo se le prende hasta los moños. Usted dice que se iba a descarriar, si no pregúntele a Jeremías, que Jeremías por poco y se descarria. Dijo, no voy a hablar más en tu nombre. Pero cuando lo arropó ese fuego, dijo, me seduciste y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Porque cuando el fuego de Dios está en nuestra vida, aplauda para el Rey. Déselo fuerte al que vive. No abandones a Dios. ¿Dónde irá nuestra alma si descuidamos una salvación tan grande? ¿Dónde? dónde irá nuestra alma? Tú viniste del mundo escapando de algo, sea espiritual o humano. Vas a volver allá. Si tú sientes que estás débil, yo le enseño al pueblo que usted no puede vivir todos los días pidiendo oración, porque usted no puede ser más débil de la iglesia. Usted tiene que creer en el Dios que usted tiene. Pero cuando usted está muriendo, tiene que pedir refuerzo. Porque eso fue lo que salvó a Pedro. Cuando se estaba hundiendo, dijo, Señor, sálvame que perezco. Y yo le pregunto al pueblo, cuando Pedro empezó a hundirse, que quizás se estaba ahogando, la Biblia dice que Juan se tiró con un salvavidas. ¿Cuál de los discípulos se tiró al agua? Nadie se tiró. El responsable de Pedro fue el que le dijo, camina. El responsable de tu vida fue el que te llamó, el que te trajo de la tiniebla su luz admirable. Y tú le has hecho mucha promesa a Dios. Por eso hay gente que cuando está en Dios dice muchas cosas en la emoción, pero cuando empieza la guerra se le olvida todo lo que le dijo a Dios. Yo he escuchado personas diciendo de la boca para afuera, alabado sea el Cristo que vive. Yo descarriarme, mejor que Dios me mate, porque yo no puedo estar en el mundo. Y lo dicen de bulto, pero hay otros que de verdad. Hay otros que le han dicho a Dios, yo no quiero ser impío otra vez. Yo no quiero volver al mundo otra vez, escudriñame. Si tú ves que yo me voy a apartar, prepárame y llévame algo conmigo, pero yo no quiero volver atrás. Ayúdame a ser cristiano, porque esta es mi vida. Por eso usted tiene que dejar a la gente quieto, que le sirva a Dios. Porque la mayoría, jóvenes y otros, bendito sea el Señor, sin importar la edad, cuando llegan al Evangelio, empiezan a decir, yo como que no me encuentro aquí, yo me encuentro aburrida siendo cristiana, no encuentro nada que hacer en el pueblo, no encuentro nada que hacer en la iglesia. El que se convierte tiene que involucrarse. Desde que usted se convierte, tiene que aprender a cantar un coro chipeado. Usted no puede estar ahí seco. Hay unos caballeros que tienen cana en el Evangelio y no saben ni darle una guira. Pero ¿qué es lo que te pasa? Aprende a darle esa guira para que te involucre en el culto. Dios mío, no le dan bien ni a la palma. No le dan a la guira, no le dan a la tumbadora, no le dan al piano, no saben cantar un coro, no saben cantar un himno, y están en el culto nada más y sentados y con la cara como un tirapiedra. Sacúdete o a algo, aunque sea, grita gloria, disfruta este camino que Cristo te hizo libre. Siempre están entruñados, locos, porque el culto se acabe. Pero el que viene y tiene hambre de Dios, de una vez le dice a la sierva que vio cantando coro, sierva, yo quiero aprender a hacer eso que usted hace. Cuando yo me convertí en la iglesia, había un avivamiento en la iglesia del 5 de abril, Templo La Hermosa. Y yo claudicaba mucho cuando era impía. Yo decía, esa gente bebe en romo. Porque ahí había una ancianita como de 80 años llamada Angélica, que cuando cantaba un coro sin mucho instrumento, nada más con un panderito, a uno le temblaba hasta el alma. Pero cuando yo me convertí, que yo vi que ahí nadie bebía, que eso era Dios y que era la unción de Dios, yo empecé como una loca un día en el culto a acechar todo el mundo y a mirar todo el que danzaba, y le decía a Jehová, quiero de lo que tiene el guirero y de lo que tiene el de la tumbadora también dame, y de lo que tiene Angélica y de lo que tiene ese muchachito que con 10 años danza. Y había una mudita que no hablaba, pero cuando Dios la sacudía hasta señas hacía. Yo decía, quiero de lo que tiene la muda también, porque la muda danza y no habla, pero vocea. Alma mía, adora a Cristo. Usted sabe lo que una muda, y cuando Dios la sacudía, ella me miraba y decía que en la carne ella no entiende, pero que cuando está danzando, ella sabe lo que yo hablo. Alma mía, adora al Cristo que vive. Aquí hay que involucrarse. Aquí hay que provocar que Dios se mueva. San Cristóbal y muchas de nuestras provincias, Satanás quiere pasarle el rolo, que los cultos sean secos, que sean insípidos, que no se mueva el poder de Dios. Y usted sabe cómo provocar que descienda el poder de Dios. Si Dios se mueve cuando tú gritas gloria, que es lo que tú haces callado. Si Dios se mueve cuando tú levantas la mano, déjala arriba. Si Dios se mueve cuando tú te paseas, paséate, aunque te miren como raro, aunque te miren extraño. Si Dios se mueve cuando tú estás de pie, no te sientes en el culto. Si Dios se mueve cuando tú adoras, adórale. Si Dios se mueve cuando tú estás al lado de alguien, dile, no te despegues de ahí. Vamos a provocar que Dios se mueva. Y si los dos son de Dios, ubíquense. Tú le dices, ponte allá, y tú dices santo, y yo digo gloria. Y ustedes nada más se miran y dicen, di santo, que yo voy a decir gloria. Y le topa. atrapan a otra que de la manada por aquí adelante. Y le dice, vamos a armar un polvorín en el culto. Yo digo, santo, tú dices gloria y ella va a decir aleluya. Y mira a un joven de candela y dice, ¿qué te pasa? Vamos a provocar que el fuego caiga en el culto. Este culto no se puede dar apagado. Eso es lo que saca a la gente de la droga. Eso es lo que liberta a la lesbiana. Es el fuego de Dios. Es la unción de Dios. Y usted va a ver que el impío se le va a empezar a poner la piel como erizada, como de gallina. Nosotros somos tácticos en Dios. Yo prediqué en un culto donde le dicen mata a los indios de Villamella. Y andaba con unos pastores del extranjero, mi hermano Melvin, y ahí estábamos. Y le dieron una muchacha que estaba abajo del altar bien alto. Los que han ido a Iglesia de Dios Central de Mata a los indios, bien alto el altar. Y había una joven cuando yo llegué que me llamó la atención, que desde que yo voy entrando, que vamos para el altar, ella está ministrando gente. Y a todo el que ella ministraba le daba a beber aceite, porque es un desorden que hay ahora. La gente unge hasta los vehículos ajenos, porque todos los textos los sacan de contexto y ellos entienden que es verdad, que todo lo que ellos pisan en base de ellos. Oh, gloria al Señor. Y eso tiene una razón por la cual Moisés lo hizo. ¿Y qué le dijo el Señor? La muchacha está ungiendo a todo el mundo. Le daba un trago de aceite, como mujeres y madres que le dan aceite a beber a los hijos que son impíos. Yo no sé lo que usted le está ungiendo. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Pero los demonios no se ungen. Mi alma bendice al Cristo que vive y que liberta. Cuando estoy ahí, la muchacha ora por una gente. Bendito sea Jesús, lo tumba al suelo. Y en el piso le da un trago de aceite. Ora por otro, ora por él, lo tumba al suelo. Y en el piso otro trago de aceite. Yo estoy de rodillas en el altar, pero yo estoy sospechosa. Digo, ni vale, algo se está moviendo por ahí abajo raro. ¿Tú no te has dado cuenta? Y me dice, yo estoy mirando. Oh, gloria al Señor. Y veo que el pastor está quieto. Y yo sigo de rodillas tranquilita. Que la gente le llama locura a este evangelio. Pero esto es locura para los que se pierden. Para los que creen, esto es poder de Dios. Cuando estoy ahí de rodillas, yo veo, bendito sea el Señor, que se le acabe el aceite. Y en el altar encima, donde yo estoy en la plataforma, y otro, y ella le está topando al pastor y diciéndole que le pasa ese aceite. Yo veo que el pastor lo busca y ya va para abajo a darle el aceite a la muchacha, y el Espíritu de Dios trata conmigo y me dice, si ella coge ese aceite, tú no vas a poder predicar aquí. Está invocando a 7 demonios, porque la gente que ella tumbaba cuando le daba un trago de aceite, ellos se levantaban y se ponían en una esquina. Y Jehová me dijo, va a completar 7, que son las 7 potencias. Lleva 6 y subió ese y cumplieran los 7, tú no vas a poder predicar. Lo está poniendo en lugar estratégico. Levántate. Y le digo yo a Nival, vamos a armar un lío aquí. Va a cumplir 7, ya va pidiendo el aceite y el pastor se lo va a pasar. Cuando nos ponemos de pie, cojo para encima de la muchacha y le digo, pastor, présteme el aceite. Si usted quiere que ella unja a alguien, espere que yo predique. Y después que yo predique, que unja quien ella quiera, pero mientras yo no pueda disertar la palabra de Dios, ella no va a ungir a nadie. Le digo, cuidado, que te conozco y tú no estás ministrando en el Espíritu. Yo sé lo que tú estás invocando. Y el pueblo, hay cosas que Dios le muestra y se queda sentado como estático, aunque tú no seas la vasija de turno. Cuando tú veas algo en los aires, ataca en el nombre de Jesús. Cuando tú sienta que alguien está ministrando en la carne, ataca en el nombre que sobre Ubacay. Alma mía, adora al Cristo que vive y que liberta. Yo siento gente aquí que de verdad que Dios ha derramado un aceite en ellos. Tus ojos están siendo abiertos para ver cosas espirituales que se están moviendo demasiado fuertes. Digo, pastor, préstame el aceite. No, mija, yo la conozco. Digo, pero yo no. Y hace rato que veo un pataleo por ahí abajo, en una administración extraña. Deme el aceite y entrégueme. Y ella mirándome de allá abajo mal. Porque hay gente que no tiene que caer por tierra para tú darte cuenta que están endemoniados. Tú sabes quién tú eres en Dios. Lleva catarrabacanda. Empieza a abrir los ojos. Y hablo con líderes que están plantados en territorio pastoreando, que el diablo no te quiere ahí. Todos los ataques que tú has estado viviendo en estos días, hasta en tu propia casa, viene de ahí. La tiniebla no te quiere ahí adentro. Ahora se llevó una sorpresa el diablo, porque la orden era que tú tenías que salir de carriada con todo y pastorado. Y Jehová dijo: te voy a demostrar que a esa la planté yo, que a esa la llevé yo en aquel lugar, y que estoy con ella como poderoso gigante. Alma mía, adora al Cristo que Dicauri, yo no sé por qué esa palabra frena encima de ti en esta noche. El diablo quería hacerte un lío donde Dios te mandó, pero allá te esperó Jehová, allá te estaba esperando el que te llamó. Satanás no contaba contigo para estos días. La orden era: descárriala, sácala para afuera, llévala para la discoteca, que vuelva atrás. Y Jehová dijo: no, tengo propósito con ella, le voy a dar la victoria. Yo veo los demonios que se reunieron, hechiceros que se reunieron. La orden era que tenían que sacarte. Ubacay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, yo siento a papá aquí. Grita gloria si tú estás aquí en esta noche, que siento un corre, corre divino. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Yendo acá y sea. Dice que va a pasarte el proceso. Y ahora es que empiezo con la promesa. Amaseca tarabacanda. Tu finanza. El almuerzo todo fue tocado. La bacanda aquí. Anda, y Dios me trajo en esta noche a darte esa palabra. Creíste que papá te iba a dejar huérfano en aquel lugar. Prepárate, que ahora es que la promesa va a fluir. Yo te dije que tú dependías de mí, te dice Dios. Yo te dije que te iba a dar la victoria. Yo te dije que no te iba a dejar en amané. La bacanda recibe más. Más todavía, que te cambio hasta la mirada. Te cambio hasta el rostro, te dice el Eterno. No abandones a Dios. Yo quiero que usted se ponga sobre su pie, corra rapidito. Tome a tú el que está aquí de la mano. Yo vi mucha gente en el espíritu descarriado. Mucha. Mucha por millares. De ministerio y de no ministerio. Los aires están minados. Todo el que es cristiano y ande vacío, Satanás se lo va a comer como yuca. Lleva la bacanda aquí a Basoja. Todo el que ande vacío, Satanás se lo va a comer como yuca. Activa la visión, Espíritu Santo, en esta noche. Yo siento algo de Dios que arropa a la multitud en esta noche de manera poderosa. Hay gente que el Señor vino a cambiarle la armadura. Hay gente que le ha pedido refuerzo a Dios y están aquí en esta noche. Yo no he visto nada que se pierda en la mano de Dios y tú estés en la mano de Dios. Yo no he visto nada. Vasheka tarrabacanda. La Biblia dice que por torpe que seamos, no nos extraviaremos. Lo que hay es que persistir en el llamado, persistir en el camino del Señor. No te distraiga, no pierda el tiempo en discusiones, no pierda el tiempo en bullita, en tiranía. Tú no puedes descuidarte, tu guerra es demasiado fuerte. Tú no puedes descuidarte, Dios te quitó de la mano del diablo. Tú no puedes descuidarte, tu llamado fue de vida o muerte. Fue una oportunidad que te dio el Eterno. Yo siento gente despertando. Despierta lo que en tu interior duerme. Yo vine a buscarte en esta noche. Despiértate. Despierta esa mujer de Dios que hay dentro de ti. Despierta esa mujer que conoció a Dios. Esa mujer de ayuno, de oración. Despierta ese hombre de Dios que hay dentro de ti. Despiértalo en esta noche. Despiértalo. Sosténme a todo el mundo que va a morar. Aquí hay demasiada palabra. Nadie se puede descarriar por falta de palabra. Tú estás ahí. Tú tienes revelación fresca de parte de Dios. Anda, vuelve al combate otra vez. Vuelve al discernimiento otra vez. Vuelve a dar palabra otra vez. Tú tienes aceite en esa mano. Tú tienes unción en esa mano. Vuelve a ministrar con el don de imposición de mano. Vuelve a predicar. Vuelve a adorar. No dejes que el diablo te saque. Vamos a orar. Yo quiero que así agarradito usted levante su mano. Esto no es del que comienza, sino del que termina. Todos de maneras individuales están peleando. No hay que ser muy profeta ni muy de Dios para saber que hay un pleito fuerte. Pero el que nos llamó es responsable de nosotros. Otro se puede apartar, pero a ti no te luce. Un pie en el mundo. Hay gente aquí que ponen un pie en el mundo y en los días son unos muertos seguros. Porque Dios te dijo que era una última oportunidad que te daba. Shebarabacanda, si la desaprovecha hay peligro. Alma mía, adora al Cristo que vive. Por medio de tu oración es que Dios tiene gente de tu familia vivo y que cuida a tus hijos. Si te descuidas, va a haber luto en la familia y en la casa. Eres tú, a ti es que Dios te muestra esos demonios. Es a ti que Dios te pone a ayunar y te dice: algo viene para la casa, métete conmigo. Alma mía, adora al Cristo que vive. Dan necus. Sí. Ay, ay, ay, ay, ay. Yo siento a mitad fuego, mitad resplandor, que se mueve fuerte en esta noche. Recibe de Dios, recibe nueva fuerza para que venza, recibe más, más todavía, más de Dios para que no te rindas. Envuélvete bajo la llama del Espíritu, llénate de Dios, llénate de su presencia, enamórate de su casa, de la oración, de la palabra. Tú no puedes volver atrás, tú no perteneces al mundo, tú no perteneces. ¡Hacia afuera! Si te apartas, te mueres. A Dios no se abandona. Ore conmigo por todo el que está acá. Por los predicadores, por los pastores. Por los que sirven al Señor a través de los cánticos espirituales. Por los que son músicos. Por los que simplemente son coordinadores de actividad, pero están trabajando para el Señor en su obra. Para los que son miembros laicos y por todos los líderes. Yo quiero que todo el que está acá, aún los que están afuera, vamos a hacer un clamor de vida o muerte. Pidiéndole al Señor que dé fuerza a su pueblo. Que todo espíritu que quiera provocar más descarriamiento sea detenido en esta noche. La Biblia dice que el avisado ve el mal y se esconde, mal simple pasa y recibe el daño. Y vine a decirte en esta noche que hay un ataque y es para llevar mucha gente al mundo, mucha gente a los puntos otra vez. Oh, gloria al que vive y que liberta, amado mío. En esta noche me pongo de acuerdo con mis hermanos. Sube tu voz que vamos a clamar, y este clamor es de 9-11, es de emergencia, de urgencia. Alguien puede ser libre en esta noche, alguien puede ser salvo en esta noche. Podemos salvar a alguien a través del clamor. Pídele al papá que ayude a los que están débiles. Anda, amado de mi alma. Tú dices en tu palabra, hablando con tu padre: ninguno de los que me diste se perdieron, todo lo que me diste lo preservé. Preserva a mis hermanos, padre mío. Preserva a tus hijos, padre santo. Preserva a los predicadores, Dios mío. Preserva a los pastores. Dale fuerza, fortalece las rodillas endebles. Dale fuerza a aquel que no tiene ninguna. Y yo siento gente profetizando mientras ora. No es cualquier gente que está orando. Es alguien que porta fuego. Es alguien que intercede. Es alguien que está sirviendo en esta noche como puente para hablar con el Padre. Si alguien que tú conoces te llega a la mente y tú sabes que está flojo, dile a papá: míralo ahí, mira a Pedro. Míralo ahí, mira a Juan, dale fuerza. Míralo ahí a mi amiga que no está aquí porque está débil. Agárrala tú, agárrala tú, que Jehová no deje que se vaya. Agárrala tú. Tú eres el único que multiplica sin número. Tu palabra dice que tú das esfuerzo alcanzado y multiplica la fuerza a aquel que no tiene ninguna. Muévete a distancia, Dios omnisciente, y empieza a darle fuerza a todo el que está débil. Toma la mente, Padre mío, de todo el que está siendo bombardeado en esta hora, y trae de regreso a los que se apartaron. Señor, su lugar está aquí todavía. Queremos verlo aquí adorando con nosotros. Sale al encuentro, inquiétalo. Anda, Padre mío, convence su alma, su espíritu, que vuelvan al redil, que vuelvan a tu casa, Padre mío, y que no te abandonen nunca. Que este pueblo que está aquí no te abandone. No abandones a Dios. A Dios no se abandona. Dale ese aplauso al Rey. Quiero hacer el llamado. A Dios no se abandona. No le dé la espalda a tu Dios. Dice ahí donde yo leí que muchos se devolvieron. Muchos se fueron. Y aunque la gente critica a Pedro hasta predicando, la Biblia dice que él se quedó cerca cuando Jesús fue crucificado. Pero la mayoría se fue lejos. La mayoría se fue lejos. Y todo lo que aconteció era a propósito de Dios, porque el Evangelio tenía que ser expandido. Yo quiero que usted entre conmigo al trono. Yo quiero invitar a alguien a aceptar a Jesús como tu Salvador en esta noche. El tiempo se acaba. Nos tocó vivir en tiempos finales. Y eso arrecia el pleito. Nosotros nos tocó estar en la parte más recia de la batalla, porque nos tocó vivir en tiempos proféticos y finales. Pero Jesús sigue salvando todavía. Y yo quiero ver vidas que estén acá si están descarriados, si nunca han sido cristianos. Yo quiero ver a alguien para mi Señor en esta noche. Quiero ver una vida que me diga, yo quiero aceptar a Cristo. Quiero reconciliarme con el Señor. Quiero decirle que sí a Jesús en esta noche, porque ya está bueno de vivir sin Dios y sin esperanza. Si tú estás acá, ven, y Jesús te llama para vida eterna, para salvación. Observe a ver si hay una vida a su lado que no es cristiana. Dígale, el llamado es contigo en esta noche. Jesús te llama para salvación de tu alma. Y Él quiere darte vida. Esa niña que tiene como el sobre todo en gris, con la bendita azul cielo. Allá, cabellito castaño, usted mismo. Resiste. Resiste. Por el momento te arropa un desánimo. Y tú viniste aquí esta noche a buscar una palabra hoy. Hay una aflicción que te arropa cada momento y te hace entender que tú eres una fracasada y que nada te sale bien. Yo quiero decirte de parte de Dios que el diseño de Dios es perfecto y que lo que Dios dijo de ti tiene cumplimiento si te guardas para el Señor. Que siga mirando al invisible y aunque tú no veas nada, siga confiando que lo de Dios tiene un día para manifestarse. Aguanta el día de Dios y no vuelva atrás. La ayuda que tú necesitas la tienes, que es la del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios ha visto tus lágrimas. Pon de tu parte para que persevere, que el enemigo te quiere sacar de combate. Resiste. Padre, fortalécela, apriétame tu mano, manita, la que está delante. Vamos a orar por ella. Porque algo la arropa por el momento y le lleva toda la fuerza. Y ella vino aquí para que Dios la fortalezca en esta noche. Y yo no la conozco, no me comunicó que necesitaba la oración, pero ahí parada, aún en su corazón, le decía al Señor, dame fuerza. Yo quiero que alguien ore por mí en esta noche. Yo necesito vencer lo que me ataca y no ser vencida. Y a eso tú estás llamada, a vencer y no ser vencida. Recibe fortaleza en esta noche de parte de Dios, porque no te vas de este culto como viniste. El Señor te da nueva fuerza para que puedas lograrlo, para que puedas seguir buscando la presencia de Dios. Y se despierta un hambre de Dios en ti muy fuerte, que vas a querer ayunar, vas a querer orar. Recibe fortaleza en tu estómago para que ayunes, para que busques al Señor. Saca tiempo para la oración. Dedícale tiempo a la presencia del Señor, que ahí es que está tu victoria. Señor mío, ella está en tus manos. Yo te pido que la guarde en todo su caminar. Arropa su mente. Yo llevo cautivo todos sus pensamientos a la obediencia a Cristo en esta noche. Ayúdala tú a perseverar. Guárdala, Señor, aleluya, y que ella no pueda volver atrás, Señor mío, sino que persevere y sea una mujer de Dios con propósito, llena de tu presencia, en el nombre de Jesús, amén y amén. Y la vecina que tiene el nene, acéptate a Cristo.